enamoradita. Ay, ay, ay, ay, ay. Estás tan ilusionada. ¿Será que estás enamorada? Ay, ay, ay, ay, ay. Se nota en tu cuerpo al bailar, que hay algo en tu voz al hablar. Tus ojos parecen decir la dicha que encierras en ti. Enamoradita, enamoradita, enamoradita.